50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del miércoles 2 de noviembre. Comenzaron las jornadas de vacunación en los jardines ensenadenses. Las mismas se realizarán hasta el viernes 11 de noviembre y tienen como objetivo extender la campaña de vacunación de dosis extra de triple viral y contra la polio para niños y niñas de 3 meses a 4 años inclusive. Además, se darán vacunas de calendario para niños, jóvenes y adultos. La jornada continuará hoy en el jardín 901 y 902. ANSES extiende el plazo para inscripción del refuerzo alimentario. El refuerzo alimentario se pagará en dos cuotas de 22.500 pesos para aquellas personas que no cuenten con trabajo registrado, ingresos de programas sociales ni tampoco prestaciones de seguridad social. Quienes se inscriban luego del 7 de noviembre recibirán un solo pago en diciembre. Radio Futura habló con Paula Lambertini, jefa regional de ANSES. Y esto es así porque visualizamos que hay personas que no tienen documento, que no tienen cuenta bancaria, entonces que requieren no solo de la preinscripción a este bono, sino además que los ayudemos a tramitar el DNI, que los ayudemos a tramitar la cuenta bancaria, y es factible que no lleguen antes del 7 de noviembre. Entonces va a seguir abierta la inscripción, y para las personas que luego del 7 de noviembre tengan la posibilidad de inscribirse, van a cobrar 45 mil pesos derecho en diciembre. Un servicio que informa más cerca. Comienza la 35ª edición de la Fiesta del Barro en Berisso. Se realiza desde hoy hasta el domingo 6 de noviembre en el camping de la Cámara de Comercio e Industria de Berisso, ubicado en Avenida Montevideo y Calle 100. La propuesta, con entrada libre y gratuita, ofrecerá una amplia propuesta de talleres como vasijas escultóricas, sahumadores, cerámicas arqueológicas rioplatenses y cestería, entre otros talleres. Cabe destacar que además la celebración homenajeará la trayectoria de Carlos Moreira y contará con la tradicional ceremonia de barro, charlas, feria de artesanos y productores locales y música en vivo. La temperatura mínima para hoy en la región es de 10 grados y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.